teniendo el acompañamiento de los actores provinciales, y para nosotros era muy importante poder reunirnos con Daniel Salvador, ¿no? Habíamos estado con Vidal el sábado anterior, y que nos reciba Salvador en la presidencia del Senado es importante para plantearle los desafíos de Cañuelas, poder terminar todas las obras que están en marcha, tener un panorama general de la provincia y avanzar hacia adelante con el armado de Cambiemos, ¿no? ¿Y cómo lo analizan? ¿Cómo ven el futuro de Cambiemos y de la política local aquí en la ciudad de Cañuelas? Bueno, claramente nosotros, bueno, ya hay un escenario hoy de paso con dos candidatos definidos, uno del radicalismo y uno del PRO. Creemos que se puede trabajar en conjunto, en armonía, gestionando las obras de Cañuelas. Pretendemos que para los próximos meses, para lo que venga, se puedan terminar algunas obras, como la bajada de la autopista, como las obras de agua y de cloacas que se están encaminando, como la obra de asfalto que envió los fondos a la provincia de Buenos Aires. Creemos que Cañuelas tiene que ir mejorando su infraestructura de cara a lo que se viene. También mencionamos el tema del SAME, que está próximo a venir. Así que un montón de cuestiones que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos de acá a un futuro no muy lejano. Recién decía, Noni, en tu red social de Facebook describía, ¿no? Analizamos los desafíos que tenemos por delante para transformar a Cañuelas para siempre. ¿Cuáles son uno o algunos de esos desafíos que estuvieron analizando justamente en la jornada de ayer? Mirá, una de las cuestiones principales va a ser transformar el tema de los servicios públicos municipales. Seguramente vamos a necesitar el apoyo de la provincia, es algo que planteamos si nos tocara gobernar Cañuelas, porque los servicios municipales, uno recorriendo los barrios se da cuenta en el estado que están, así que es una de las primeras cuestiones que vamos a necesitar solucionar, más allá del acompañamiento en salud y en seguridad, que, como te decía, con respecto al SAME lo necesitamos urgente, y seguridad sabemos que se está trabajando, que han venido patrulleros, pero bueno, también planteamos el acompañamiento de la provincia como tres ejes principales, ¿no? Pero sobre todo los servicios públicos, hoy el vecino está necesitando que esa situación se dé vuelta urgente, porque hay barrios que están abandonados, así que los puntos más principales más o menos pasan por ahí. Leonardo, ¿cómo andás, Jorge? Jorge, no sé, estaba esperando, ahora me toca a mí hablar de la parte política. Sabés que es una foto fuerte, la de ayer. Para adentro de Cambiemos y para afuera. Yo creo que es una foto que representa un poco lo que intentamos hacer desde el momento cero de Cambiemos, que es el año 2015. O sea, nosotros creemos que la política se puede definir por pasos, se puede disputar sin llevarlo a una pelea que deja herido y que después lo único que genera una confrontación fuerte o salvaje es perder capital político. El que no lo entiende así no entiende la política moderna. Digamos, me parece que hay que entender que es una construcción y hay que ver y darse cuenta de las construcciones que han sido exitosas. Entonces, me parece que se puede tener, más allá de la forma de definir un candidato o de la forma de ir a paso, se puede tener una convivencia tranquila, armónica. ¿Ese es el mensaje para el espacio, para adentro? La foto de ayer y la reunión de ayer es el mensaje de cómo quieren transitar este momento hasta las PASO de agosto, por lo menos ustedes dos, y que de allí baje el mensaje para todos los que están abajo de cómo va a ser por lo menos esa interna entre ustedes. Sí, sin lugar a duda, Jorge. Una cosa es acordar un candidato porque venimos de diferentes espacios y cada espacio quiere tener su candidato, y otra cosa es una interna donde vos ves como rival al que está trabajando al lado tuyo y el que los que hemos ayudado a construir este espacio y a consolidar este espacio que Cambiemos en Cañuelas. Nos hemos consolidado como una oposición fuerte a Unidad Ciudadana y creo que hay que cuidar ese capital político, porque hay que entender que este frente tiene posibilidad de disputar el poder. Ni un partido ni el otro partido solos pueden disputar el poder, y para que el frente llegue unido después de la PASO hay que tener una convivencia armónica. Así que el mensaje hacia abajo y hacia adentro del espacio, hacia afuera del espacio, el mensaje es ese, que estamos juntos, estamos unidos, veamos la mejor manera de definir un candidato, pero creemos que esta es la forma de cuidar el capital político que hemos logrado hasta acá. El sábado estuvieron con Vidal. Sí. Iban a encontrarse con Macri el lunes y no pudieron. Ayer estuvieron con Salvador, pero también había gente del PRO como Walter Lanaro, que es uno de los armadores de la tercera. Exacto. Y Gaby Bezzana. Que hayan estado los dos juntos allí marca que hoy por hoy es casi número puesto en la interna. Exactamente, digamos nosotros, hoy por hoy el escenario de hoy es el APASO. El escenario de hoy también es el APASO. No te voy a andar disfrazando nada ni mintiendo. El escenario de hoy, cambiamos el APASO, estaban los actores del PRO y los actores del radicalismo, que arriba tienen esa relación que tenemos nosotros en Cañuela, que también pusieron en valor el gesto y hacia afuera quieren replicarlo en otras ciudades donde no se da, donde todavía se sigue dando la política como antes de una confrontación muy dura entre fuerzas del mismo espacio. Así que sí, claramente el escenario es ese y por eso había gente, referentes provinciales y como decís vos, referentes fuertes porque Lanaro era armador en la tercera y bueno, Salvador es el presidente del radicalismo y armado en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué les dijeron cuando plantearon la posibilidad de ir los dos juntos a la reunión? No, lo tomaron de muy buena gana, incluso en algún momento se mencionó, porque nos hemos ido viendo en distintos encuentros, en distintos foros que se fueron dando de debate, y en un momento surgió la idea y se pusieron a disposición, incluso los gestionaron ellos. La verdad que lo toman de buena manera, porque es, digamos, la relación que tienen en los lugares donde les ha ido bien, ¿viste? Gobierna el PRO, gobierna el radicalismo. Sí. Si el intendente del PRO del radicalismo, en los lugares donde le ha ido bien a Cambiemos, la competencia es esa, llámese Bransen, llámese Berizzo, Magdalena, digamos, esos lugares, la convivencia es sana y fuerte y ha logrado construir un Cambiemos que se consolide y que puede gobernar y que tiene aspiraciones de poder. Entonces automáticamente sí, se pusieron a disposición. Vos sabés, como muchos de los políticos andan dando vueltas, que el arrastre de los votos es importante. Y la elección de intendente va a ir pegada a la de gobernador y va a ir pegada a la de presidente. ¿Crees que en este contexto y la situación de la crisis económica y social que se está viviendo, más allá de ir junto al presidente de la Nación y a la gobernadora Vidal, pueden ganar igual en Cañuelas, teniendo en cuenta, siempre marcando la importancia del arrastre en estas elecciones, ¿no? Sí, por supuesto, primero que coincido. Obviamente, lo que se elige es presidente y gobernador, e intendente, pero en ese orden de prioridad, me parece que la gente cuando va, el vecino cuando va a votar, la boleta va a la tira larga y elige todo junto, raramente se corta boleta y demás, pero el arrastre es muy importante en estas elecciones. Segundo, el contexto económico claramente es complicado, está complicado, estamos tratando de salir de una crisis muy muy complicada, la cual, si tuviera mejoría, yo creo que Cambiemos puede poner en valor otras cuestiones, como las que puede poner en Cañuelas. Pero, digamos, hay que ser realista en esto y hay que ser sincero en esto. En tanto no mejore la situación económica, el arrastre va a ser muy difícil que juegue a favor de Cambiemos. Aspiramos nosotros y tenemos la esperanza, pero no solo por una cuestión electoral, ya por una cuestión hasta de sentido común, de que mejore la economía para que mejore la economía de todos. Si no, va a ser muy complicado, más allá de lo electoral. Así que, teniendo un buen indicador económico, que la economía empiece a mostrar mejoras, que, a ver, hacia adentro del espacio lo plantean, y lo que nosotros pretendemos es que sea más que una expresión de deseo, sea una realidad, y ojalá mejore, sorteando la cuestión económica y que esto pueda mejorar, Cambiemos tiene muchas cosas para mostrar. En Cañuelas, por ejemplo, como le mencionaba Nelly recién, tiene cantidad de obras para mostrar, así que creo que sería una elección donde nosotros, por primera vez en bastante tiempo, y vos que estás cerca del análisis político lo sabes bien, llegaríamos consolidados como para poder disputar por primera vez en términos concretos la intendencia de Cañuelas. En 2015 la Convención Nacional se hizo el 14 de marzo en Gualeguaychú y allí fue que se decidió que se iba a acompañar a Macri. Este año ya pasó el 14 de marzo y muchos hablan de que tampoco será en abril la convención, sino que será el 19 de mayo. Y hay sectores del radicalismo que empiezan a impulsar el diálogo con Roberto Labaña, principalmente como es el caso de Ricardo Alfonsín. Sí. ¿Cómo imaginás que puede desarrollarse esa convención ya en 19 de mayo, tan cerca del cierre de listas, y con distintos sectores del radicalismo, no el mayoritario? Sí está hablando con Alfonsín, otro pidiendo una interna del presidente Macri con Lustó, y otros que quieren seguir por este mismo camino de Cambiemos. ¿Cómo crees que puede ocurrir todo eso? Bueno, hay que analizar los diferentes puntos. El que pide la interna de Macri con Lustó no me parece mal, en tanto y en cuanto le sirva al espacio y al radicalismo, sobre todo porque lo plantea el radicalismo. Hay que tener en cuenta las variables de analizar, y si al radicalismo le sirve la interna con Lustó y a Cambiemos le sirve la interna con Lustó, creo que hay que una buena posibilidad y un punto de vista que hay que analizar. No está mal, estamos hablando del mismo espacio. Por lo otro, me parece que hay que hacer esa renovación generacional que no replica los errores del pasado como el que está cometiendo Ricardo Alfonsín ahora o Casella. ¿Por qué te digo esto? Porque una cuestión es que vos estés sin ningún frente, como estaba el radicalismo en el 2015, esto va más allá de acompañar o no acompañar a Macri. O sea, en el 2015 el radicalismo no acompañó a ningún frente, UNE estaba queriendo surgir y se rompió en una presentación, no sé si te acordás, con Pino Solana y con Carrió. Sí. Y el radicalismo eligió formar ese frente y la mayoría decidió orgánicamente que el frente Cambiemos era lo que iba a surgir para las elecciones de 2015. Ahora bien, te guste o no, y de la forma en que vos te hayas plantado o no, como radicalismo nacional, sos parte del espacio Cambiemos. Hoy sos parte del gobierno de Cambiemos. Entonces, estar hablando por afuera con gente que está formando otro frente político, que tiene todo el derecho del mundo, o está charlando, por ejemplo, con Roberto Labaña, que sabemos que está lanzado a candidato a presidente, me parece que es un error grave del radicalismo y de esos dirigentes radicales, en realidad, porque orgánicamente el radicalismo creo que va a reafirmar Cambiemos y va a seguir con Cambiemos hasta la elección del 2019, porque era lo que se había planteado. Así que me parece un error grave de Ricardo, que no es el primero, que critica como si fuera el constructor número uno del radicalismo y fue el tipo que hizo el acuerdo con De Narváez, que fue el peor acuerdo del radicalismo por lejos en los últimos 20 años. Entonces me parece que hay que analizar los actores que lo dicen, desde dónde lo dicen, pero sobre todo hay que tener una coherencia para no... Hoy sos parte del partido de gobierno, uno puede estar operando por afuera porque no te tocó ser diputado, ni senador, ni tener ningún cargo hoy. Hace 20 años que venís teniendo cargo. Entonces me parece que hay que dejar actuar y ver cómo le va a Cambiemos en el 2019 para después, si no creen que sea el camino, buscar otro camino. Se viene la apertura de sesiones del próximo lunes. ¿Por qué ejes va a correr tu discurso? Mirá, yo no le voy a escapar a ningún tema. Voy a hablar de lo nacional, voy a hablar de lo provincial. A lo primero, cortito, porque también creo que es el lugar, que son los lugares para hablar de esos temas. Me parece que cuando se dan los discursos de apertura o en alguna moción de privilegio se puede hablar de estos temas nacionales. Hay que hablar de los temas nacionales y provinciales, y no después estar todo el año con 50 proyectos opinando y parecemos la editorial de un diario escribiendo sobre temas nacionales y provinciales. Y después me voy a buscar, por supuesto, a lo local, la situación local de cómo está la gestión en Cañuelas y lo que hemos propuesto también a lo largo de todo este tiempo, lo que ha propuesto Cambiemos, lo que no se ha llevado a cabo y lo que hubiera cambiado y lo que hubiera mejorado si algunos proyectos nuestros hubieran prosperado. Creo que era acertada también la algunas ideas que tuvimos, te lo digo con la humildad de siempre, y va a pasar por ahí, sobre todo por lo local, y marcar las diferencias y marcar lo que ha pasado todo este tiempo, porque me parece que es importante ir repasando algunas cuestiones como que en algún momento nos han tildado de denuncia judicial permanente y todas esas cuestiones, si se analizan y se bajan a la tierra, es otra la realidad. Entonces, empezar a contraponer discursos contra realidad y marcar el perfil de Cambiemos y lo que quiere Cambiemos para lo que viene. La última, porque me quedó dando vuelta. El tema del aumento del peaje de Uribe Larrea y Lobos ha generado mucho rechazo. Y en ese marco, el bloque de concejales de Cambiemos, a nivel Lobos en este caso, emitió un proyecto pidiendo que se vuelva atrás con el aumento, que se ponga la tarifa vecino y varias cuestiones más a la empresa. ¿Ustedes van a tomar alguna determinación en ese sentido a nivel local? Sí, ya lo presentamos un proyecto similar. Nosotros planteamos la cuestión, fuimos a USUR personalmente, nos mandaron a Vialidad Nacional. Nos comunicamos con Vialidad Nacional y lo que nos parecía es que corresponde sacar algo institucional del Consejo Deliberante, de todas las fuerzas políticas. Y ahí como una cuestión para ver, por supuesto estamos en desacuerdo que valga más que un peaje de una autopista cuando no tenés servicio. Y también marca la diferencia de Cambiemos de oponerse a cosas que están mal. Nosotros creemos del Vamos que está mal, por supuesto el aumento, pero sobre todo que no hayan implementado desde el traspaso de CB1 a USUR, no hayan implementado el peaje vecino. Si vos tenías peaje vecino con CB1, continúa. Ahora, si vos empezaste a trabajar en Lobos, o de Lobos a Cañola, ¿no? Pero te hablo de los vecinos de Cañola. Si vos empezaste a trabajar en Lobos, después que tomó la concesión a USUR, no tenés acceso al peaje vecino, lo cual es irrisorio, es una barbaridad. Entonces, unos pagan 50%, otros pagan tarifa completa y una tarifa de 80 pesos para un servicio nulo, digamos, servicio cero. Así que también lo presentamos para la sesión y a su vez ya también enviamos reclamos a Vialidad Nacional. Ojalá que esto se pueda dar vuelta, que le puedan dar el beneficio al vecino también de urgente, porque a mí me tocó trabajar en Lobos y uno sabe lo que representa de gasto para cualquier vecino que le toca trabajar en Lobos el peaje. A veces termina gastando más que cualquier otro viático. Entonces me parece que en una ciudad tan cercana, donde hay mucha gente que incluso va por temas de salud, por un montón de cuestiones, creo que es importante y fundamental que se le dé también el beneficio vecino.